Martes de la 22ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó, diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Dos veces aparece la palabra autoridad al principio y al final del Evangelio, hablando de Cristo, el cual, decían los habitantes, hablaba y enseñaba con autoridad, o como dirá otro texto del Evangelio, con una autoridad única, que no tenían ni siquiera los escribas y los fariseos. La autoridad de Cristo es el tema entonces del Evangelio de hoy. Uno de los temas que podemos tocar. La palabra autoridad viene del latín augere, que quiere decir, significa hacer crecer. Es decir, la autoridad es una gran cosa porque quien tiene autoridad hace crecer a otros, ayuda a otros. La autoridad entonces es un carisma que se ordena al servicio y al crecimiento espiritual de otras personas. Por eso es necesaria, muy necesaria, la existencia de la autoridad en el ámbito de la familia, la autoridad paterna, por ejemplo, en el ámbito de la iglesia, la autoridad a quien es cabeza de comunidad, el sacerdote, la autoridad de la iglesia particular, que es el obispo, la autoridad de la iglesia universal, que es el papa, por poner algunos ejemplos. Bien ejercida la autoridad, es un gran instrumento, medio para el crecimiento espiritual. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se hace para tener autoridad? ¿Cuáles son las condiciones para que una persona tenga esa autoridad que ayuda al crecimiento? Las condiciones son dos. Por un lado, para tener autoridad hay que enseñar con la palabra. Por ejemplo, un docente que enseña pavadas, enseña falsedades o enseña ideologías, no podrá nunca tener la sana autoridad, porque a partir de una mentira o de una ideología es imposible ayudar a otras personas, hacerlas crecer, más bien se las hace decrecer o se las puede arruinar incluso. En consecuencia, es muy importante la verdad, dicha la verdad predicada. Y Cristo tiene autoridad porque cumple perfectamente con este primer elemento, que es la enseñanza de la verdad, porque Él es la verdad. Con lo cual, todo lo que dice o enseña es absolutamente verdadero. Y eso lo constituye en maestro. Hoy en día algunas personas, incluso dentro de la iglesia, incluso también sacerdotes, dicen lamentablemente que no sabemos bien qué dijo Cristo o qué no dijo, o si dijo algo, porque no había en aquella época, no sé, una grabadora o un celular para registrar esas palabras. Fíjense que en esa afirmación se esconde una falta de fe, en última instancia, en aquello que sabemos que Cristo dijo y que otros han escrito, y lo han escrito, lo han consignado en las Sagradas Escrituras, y decimos que es palabra de Dios y no palabra humana. Cuando leemos el Evangelio, por ejemplo, de San Lucas hoy, decimos al final palabra de Dios, es decir, lo ha dicho Dios. Aunque lo hayan escuchado hombres y lo hayan escrito hombres, aunque no lo haya escrito Jesús directamente en persona, poco importa quién fue, lo que sí importa es que es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Decir que no es palabra de Dios, sino palabra meramente humana, porque no sabemos cuál es la palabra de Dios, porque no había manera de registrarla o de grabarla, habla de una gran falta de fe en esa palabra de Dios sobre la cual se apoya, juntamente con la tradición, se apoya la fe. En consecuencia, la primera condición es esta, para tener autoridad, es esta enseñanza de la verdad, enseñanza de la palabra de Dios. Cristo la tiene esa autoridad porque Él es la palabra de Dios y Él ha enseñado la verdad, en la cual creemos y la cual proclamamos cada vez que leemos y escuchamos el Evangelio. Y la segunda condición para tener autoridad en otras personas es tan importante como la primera, es la vida, es la santidad de aquel que detenta autoridad, es la virtud. Esta segunda cualidad no la tenían los escribas y fariseos, los cuales, si bien enseñaban la verdad, en buena parte, Jesús lo dirá eso, ellos hay que seguirlos en cuanto a lo que dicen, dice Jesús, pero no en cuanto a lo que hacen, porque no hacían lo que decían, no hacían lo que predicaban. Y por eso no tenían autoridad moral sobre los demás, más que una autoridad impuesta de manera autoritaria. Porque ocurre eso cuando faltan algunas de estas dos notas que hacen a una persona tener autoridad moral, lo que le queda a esa persona, si no es humilde, si no acepta o no reconoce su defecto o su falta de autoridad, lo que le queda es la aplicación voluntarista de ese ejercicio de la autoridad que se llama voluntarismo. Entonces, no importa si lo que yo digo es o no es verdadero, o es o no es ideología, sino que se va a hacer como yo digo. Eso es autoritarismo, ¿no? O no importa si yo trato de vivir conforme a lo que predico, trato de ser virtuoso, no importa, se va a hacer conforme a lo que yo mando. La segunda nota es entonces la santidad personal. La persona virtuosa genera admiración y un deseo de imitación. Y esta segunda cualidad, por supuesto, la tenía Cristo, porque Cristo, al ser el hombre perfecto, porque no tenía el pecado original ni ningún otro pecado, por eso es el hombre perfecto, poseía todas las virtudes de modo sumo, de modo que quien lo veía se sentía atraído y con deseos de imitación a su persona. Esto que ocurría en Cristo, según lo dice hoy el Evangelio, también ocurre en mayor o menor medida en la iglesia, en los cristianos. Por eso tenemos que tratar de nosotros, que tenemos cierta autoridad en el ámbito de la familia, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la iglesia, de las comunidades cristianas, saber que de nada servirá detentar poder o autoridad si no decimos la verdad, si no enseñamos la verdad, la palabra de Dios. Y de nada servirá también ejercer autoridad si no tratamos de vivir santamente. Las dos cosas deben conjugarse. Tenemos en consecuencia que pedirle al Señor y no caer en los extremos viciosos, que son la falta de autoridad o el exceso, ese exceso llamado autoritarismo, que no ayuda a nadie, antes bien arruina. El autoritarismo que dice que alguien tiene autoridad, por ejemplo, por el mero hecho del cargo que la persona ocupa, como si eso solo, como si el cargo solo, el puesto solo, bastara para tener verdadera autoridad, esa que hace crecer a los demás. En este sentido hay una pequeña historia que cuenta que una vez un seminarista en un seminario, a la hora de comer, entró al comedor y sin darse cuenta se sentó en la cabecera, que era el lugar propio del rector del seminario. Y no se dio cuenta, y en un momento entra el rector del seminario y es ahí donde se percata de lo que había hecho e intenta rápidamente moverse, correrse de lugar, cambiar de asiento. Y el rector, cuenta esta historia, se le acercó y le dijo al muchacho que se quede ahí, que se quede ahí en la cabecera, porque le dijo, la cabecera está donde yo me siento. Es decir, si bien puede sonar un tanto pedante esa expresión, en el fondo lo que está diciendo es, no es un lugar, un puesto o un cargo lo que me da la autoridad, sino que es mi persona, mi ser. Ahí donde yo voy, sea que esté en la cabecera o donde esté, ahí donde yo voy, va la verdad, ahí donde yo voy, va o intenta ir la virtud, la gracia de Dios, y es la persona entonces la que genera esa autoridad. No es el puesto, no es el cargo. Y también tenemos que pedirle al Señor, lo segundo es, no caer en el exceso, digamos, mejor dicho, en el defecto contrario al exceso, que es la ausencia de autoridad. Porque cuando en una familia no hay autoridad, Eso se traduce en hijos que no pueden crecer sanamente, moralmente, religiosamente, justamente porque la autoridad es hacer crecer, la falta de autoridad. Por ejemplo, se ve eso en el ámbito de la familia, cuando un padre o una madre no quieren ejercer autoridad porque no quieren ganarse la antipatía de los hijos, o que los hijos les hagan algún tipo de desplante, o que los hijos dejen de hablarles, o incluso se vayan de la casa. Entonces prefieren negociar la autoridad, dejar de ser aquello que deben ser, aquello para lo cual Dios los ha puesto, por ser padres o madres, dejar de serlo con tal de no perder al hijo. Lo peor de todo es que igual lo pierden, porque el hijo, que no es tonto, fácilmente se da cuenta que puede manejar a los padres y puede manipular a los padres cuando percibe que estos no tienen autoridad, o porque no enseñan, o porque aún enseñando la verdad no la viven o no la practican. Bueno, también esto tenemos que pedirle al Señor, no caer en esta falta de autoridad. Y terminamos diciendo que para que haya autoridad tiene que haber, de parte de quien de quien escucha, quien obedece, tiene que haber justamente virtud de la obediencia. Porque de nada sirve, o de poco sirve, que alguien quiera tener autoridad si los súbditos son rebeldes o los súbditos no obedecen. Y aquí también nosotros, que tenemos autoridad, también somos en alguna medida súbditos. Súbditos de la fe, de la iglesia, de Dios en última instancia, al cual obedecemos. Y obedecemos porque percibimos que esa verdad que Dios nos enseña es una verdad que nos hace crecer y que nos hace libres, valga la paradoja. Es una obediencia que lleva a la libertad, porque obedecer la verdad siempre hace libre, aunque inicialmente se lo perciba como una suerte de yugo o de cosa molesta. La verdad, en el fondo y a la larga, la verdad hace libre. Pero para experimentar esta libertad hay que obedecer la verdad y obedecer a quienes tienen la autoridad dada por Dios, sea en el ámbito natural, por ejemplo, el padre en la familia. Y acá remarco el padre, porque la cabeza natural de una familia es el padre. Y eso no lo hace ser superior a la madre o a la esposa. Sí lo hace ser distinto, pero no superior, porque para Dios somos todos iguales. Distintos roles, aunque la misma dignidad. Entonces aquí también es importante remarcar que la cabeza, la autoridad, como dirá San Pablo, en la familia, es el varón. Y los varones tienen que hacerse cargo de esa autoridad que Dios les confía. Es como si en el ámbito ya sobrenatural de la fe, es como si un sacerdote dejase de ejercer autoridad y le transfiriera la autoridad que Cristo le ha dado por revelación, se la transfiriera, por ejemplo, a un laico, y que sea un laico quien le maneje la parroquia o quien le maneje la capilla o la iglesia o las comunidades. Todo se deforma de esa manera. Todo se trastoca, todo se desvirtúa. Entonces, acá todos quienes tenemos autoridad, sacerdotes, padres, dadas por Dios, tenemos que hacernos cargo de esta autoridad y no transferirla ni a los laicos, que también tienen su importancia, aunque, por supuesto, muy importante en la iglesia, pero roles distintos, lo mismo, roles distintos, ni a las esposas ni a los hijos. Que no pase como pasa en algunas familias, que la última palabra la tienen los hijos. Bueno, que podamos, a la luz del Evangelio de hoy, crecer en esta sana y santa autoridad que Cristo tenía y que Cristo también nos pide que tengamos, para bien de todos. Dios los bendiga.